espero que la economía vaya bien. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Eco No Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Econo Nuestras, el programa de economía política emitido desde la sala Clotario Blest aquí de la CGT, desde los controles ahí que, como siempre, no se nos puede olvidar mandarle un abrazo a DJ Clotario, quien hace posible que la radio La Voz de los Trabajadores emita este programa, como les decía, desde la sala Clotario Blest. Y lo primero es recordar que si bien siempre hablamos de Don Clotario, los referentes más importantes de aquí de la CGT, además de Don Clotario está Don Luis Emilio Recabarren, te saben, fundador, entre otras cosas, del Partido Comunista, un reconocido líder del movimiento obrero. Bueno, el día 20 de diciembre se cumplieron 90 años de su muerte. Tipógrafo, periodista autodidacta, socialista y revolucionario, Luis Emilio Recabarren es quizá uno de los principales forjadores del que fue el nuevo siglo XX en la historia de nuestro país. Líder e intelectual del movimiento obrero, encarcelado, fue revocado del Parlamento, se sometió a dos autoexilios, volvió a Chile y fue el artífice del Partido Comunista en Chile. Se destacó, entre otras cosas, por su incansable lucha por educar a los obreros, por sus incontables revistas agitadoras, por su prosa, sus editoriales y su austeridad. Un hombre que en pleno siglo XX destacó, entre otras cosas, también el rol de la mujer en la militancia política y que ayudó al conducir a la clase trabajadora a su autodeterminación. Hace 90 años conmemoramos lo que fue la muerte de Luis Emilio Recabarren. ¿Por qué se suicidó Luis Emilio Recabarren? No lo sabemos. Yo he escuchado de todo, desde que se desilusionó a la vuelta de un viaje a la Unión Soviética, quizás a raíz de... Eso se lo escuché alguna vez a un trotskista, en todo caso, porque que había vuelto desilusionado, digamos, del rumbo que estaba tomando la Unión Soviética post-Lenin. Y la otra hipótesis que había oído era que se había suicidado por... más o menos que por un tema amoroso. No lo sabemos, simplemente lo recordamos a 90 años de su fallecimiento, en un 20 de diciembre del año 2020, de 1924. Pero otra cosa que vamos a aprovechar de comentar en este primer bloque introductorio a este nuevo capítulo de Econo Nuestras, fue el término de lo que fue la huelga líder. Ustedes saben que desde el 11 de diciembre, jueves 11 de diciembre, se habían estado movilizando alrededor de 9.000 trabajadores del líder o de Walmart, que habían comenzado por temas salariales, reajustes salariales, justificados en el bajo sueldo que paga la transnacional del retail. Fue una huelga que había sido reflexionada al interior de la federación, que agrupa a cerca de 10.000 trabajadores de cerca de 70 sindicatos. La respuesta que tuvo en todo este tiempo, y eso es lo que queríamos comentar, la empresa fue, bueno, su método, que han aplicado ya en muchos de los 70 países en los cuales Walmart tiene presencia en la industria del retail. Este método Walmart, que entre otras cosas, al menos aquí a nivel local, una de sus ideas fuerzas era que a la huelga hay que quebrarla y a quienes lideran la misma en cualquier local también. Uno de los puntos más fuertes o más notorios respecto a esta huelga, que fue vistosa al menos desde el punto de vista de la contrainformación y de aquellos que veían como en sus barrios los supermercados dejaban de funcionar, es justamente el bloqueo informativo que tuvo. ¿Ya? Esta fue una huelga grande, de gran extensión, de hartos trabajadores, pero no fue un gran problema para la empresa. Walmart Chile es uno de los grandes auspiciadores, tanto en televisión, prensa escrita y radios. No así la radio La Voz de los Trabajadores. El lunes pasado estábamos hablando de cómo iba, el curso de esta huelga. En promedio, de hecho, el dato que podemos rescatar es que solo en televisión Walmart desembolsa cerca de 100 millones de pesos semanales por canal. No es nada poco eso. A eso se suman, entre otras cosas, la estrategia de Walmart, rompe huelgas de afuera, pero también de adentro. O sea, sumaban agentes con funciones administrativas, no estratégicas, obviamente, en cajas y otros servicios. Y a eso también se suman las funciones de carabineros, que intervino en varias manifestaciones de huelguistas de líder, a petición de administradores de los locales, de los gerentes, con inusitada violencia. Fue el caso de Punta Arenas, Concepción, Quilicura y Tobalaba, solo por poner algunos de los hechos de represión que tuvo lesionados y detenidos, que hubo durante la semana de huelga. La orden recibida por carabineros era evitar que se tomaran los locales, o sea, defensa de la propiedad privada, y evitar que los huelguistas intentaran manifestarse y sumar a locales que no estaban sumados. Hasta que finalmente, con un ofertón miserable, lograron bajar la huelga y de alguna manera también quebrar lo que era la federación de estos 70 sindicatos. Y Walmart terminó triunfando. Esa es una de las lecturas, al menos desde las bases. El modelo del tristemente famoso dueño de Walmart, Sam Walton, se ha impuesto en Chile. Y es más, ha dejado un precedente, mismo que ha dejado ya en varios países donde ha peleado, destruido a sindicatos que se han levantado al interior de su empresa. No por nada, una de sus manos derechas, director ejecutivo, el señor Douglas McMillon, ostenta el cuarto lugar en el ranking de los peores empleadores del mundo, según la Confederación Internacional de Sindicatos que publicó la BBC en mayo de este año. Esto por las prácticas antisindicales de sus empresas y por su modelo de negocios que abarata costos y aumenta productividad a costa de sus trabajadores. Así que mandamos mucha fuerza a sus bases. Esperemos que esto domine la unidad que se vivió en los momentos más álgidos quizás de la huelga. Y que una vez conocido, digamos, los métodos de Walmart, para la próxima, digamos, se vaya con más fuerza y también contando con la fuerza de los usuarios. La semana pasada habíamos comentado un poco cómo alguna gente había solidarizado, por ejemplo, no comprando, especialmente en épocas pre-navideñas, pre-año nuevo, pre-fiestas de fin de año, que no es poco. Pero la empresa, aunque venía perdiendo plata, y esto también lo habíamos mencionado la semana pasada, prefería, digamos, no doblegarse ante los trabajadores. De alguna manera sabían que entre el tema comunicacional, entre, digamos, sus influencias, entre sus equipos negociadores, iban quizás lograr dar vuelta a la mano a este movimiento que había sido bastante icónico, digamos, en las movilizaciones de fin de año de una de las empresas de retail, o quizás la empresa de retail más importante que opera en este país. Bueno, y otra de las, digamos, noticias que queríamos comentar, aparte de la conmemoración de los 90 años del fallecimiento de Luis Emilio Recabarren y del fin de la huelga líder, queríamos comentar lo que hizo Rodrigo Mundaca, que es parte de Modatima, el movimiento de defensa por el derecho al agua y protección del medio ambiente, quien el viernes 19 fue a pagar una multa que le había impuesto la justicia por haber acusado al exministro del Interior de Mundo Pérez Lloma por robarse el agua en el Valle de Petorca, algo de lo cual no nos cabe duda. Como esta radio no la escucha don Edmundo Pérez Lloma, probablemente a nosotros no nos va a multar. Pero si nos llegase a multar, ahí vamos a ver cómo lo pagamos, pero cómo juntamos la plata, pero la forma de pagar de protesta que tuvo Rodrigo Mundaca parece que fue la adecuada, que gracias a la campaña Criminalización Saquémonos un Peso de Encima, logró juntar gran parte de la multa, que era como aproximadamente 130 mil pesos, en monedas de un peso, la cual fue a dejar al lugar donde tiene que pagar la multa. Así que fue allí con hartas bolsas de un peso a pagar parte importante de esta multa. Así que saludamos a Rodrigo, que se mantiene ahí en la lucha. Lo mismo hacemos para los quienes se sienten herederos de Luis Emilio Recabarren y aquellos también, especialmente las bases de la federación o de los trabajadores de líder, que esperemos que no se, digamos, se desilusionen del movimiento de los trabajadores y de la organización a partir de lo que ocurrió, sino que puedan obtener enseñanzas, aprendizajes para las nuevas peleas que se avecinan y que a veces no son solamente las que tienen que ver con la empresa, sino que tienen que ver también con cosas respecto a la vida diaria, la educación, la salud, etcétera. Así que para todos les decimos que no dejen la senda, digamos, de la lucha por coger otros caminos. Vamos a hacer una parafraseo de esta, de la canción que vamos a poner a continuación. Óigame, compay, no deje el socialismo por coger la vereda. Y esto es porque vamos a escuchar a Buena Vista Social Club, la canción de Camino a la Vereda, y es porque el día de hoy, a raíz de todo este restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, vamos a tener pura música cubana. Así que partimos con estos viejitos secos que son Buena Vista Social Club y esta canción que se llama De Camino a la Vereda. También hoy con Popolillo, usted por enamorado. Salamanca, la mango llevaré, camina como llevará mato a su madre mamá. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, ya estábamos con Buenavista Social Club. De camino a la vereda, que se la vamos a dedicar a Loreto, que está escuchando el programa. Y en realidad la razón por la cual tener música cubana para el día de hoy, amenizar ahí esas pausas musicales, es que se ocurrió, digamos, quizá el hecho más significativo de la semana pasada, que fue esto de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en el anuncio de lo que fue el día miércoles, algo así como un día histórico, pero que al menos desde nuestra perspectiva le vamos a poner atención, vamos a estar atentos a eso, porque de alguna forma Hay intereses, desconfiamos de los gringos. ¿O no, DJ Clotario? Estamos claros. Sí, hay que desconfiar de los gringos. Pero vamos a comentar un poco la noticia para irnos enterando desde, como siempre, nuestra perspectiva, de la perspectiva de una radio sindical y de un programa de economía política. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció el miércoles pasado el fracaso. Eso es importante, el fracaso del bloqueo económico y comercial que por más de 55 años sostuvo su país contra Cuba. Y afirmó que, abro comillas, a partir de este momento vamos a empezar a normalizar las relaciones con el país caribeño. Son 12 medidas, que se las vamos a comentar a continuación, las que habría anunciado Estados Unidos para restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. La primera es, número uno, establecer relaciones diplomáticas con Cuba. O sea, se va a reabrir una embajada en La Habana, capital cubana, donde se analizará, por ejemplo, el otorgamiento de visas. Número dos, ajustar regulaciones para darle poder efectivo a la población cubana. Esta medida tiene la intención de ayudar a los cubanos mediante cambios en las políticas referentes a remesas y a migración. Número tres de las medidas para restablecer las relaciones con Cuba de Estados Unidos, políticas migratorias y visas. ¿Qué es lo que se pretende con esta medida? Establecer al menos 12 tipos de licencias para viajar a Cuba. Entre otras cosas, por ejemplo, visitas familiares, investigación profesional, actividad educativa, apoyo a la población cubana, etcétera. Son 12. Número 4. Facilitar las remesas provenientes de Estados Unidos hacia Cuba. O sea, las personas que envíen remesas hacia Cuba ya no deberán tener licencias específicas. Número 5. Autorizar y expandir las ventas a través de exportaciones de ciertos bienes y servicios desde Estados Unidos. Número 6. Autorizar a los ciudadanos estadounidenses a importar bienes desde Cuba. Al menos en el anuncio, lo que vimos por en el comunicado que sacó Estados Unidos, al menos se permitirían importaciones hasta $400 hasta el momento. Número 7, facilitar las transacciones autorizadas entre Estados Unidos y Cuba. Con ello será posible que instituciones estadounidenses abran cuentas bancarias en instituciones financieras cubanas y así facilitar las transacciones entre ambas naciones. Número 8, impulsar el incremento al acceso de la población cubana a las comunicaciones. Eso abre un nuevo franco también, que es el tema de las telecomunicaciones. Ahí vamos a estar hablando un poco de eso, de ahí dónde está poniendo el ojo Estados Unidos, el turismo, telecomunicaciones, bueno, la agroindustria también, etcétera. Número 9, actualizar la aplicación de sanciones relacionadas a Cuba en países tercermundistas. O sea, esto permitiría a organismos y empresas pertenecientes o reguladas por Estados Unidos en países tercermundistas tener cualquier tipo de transacciones financieras con Cuba o con entidades cubanas en países del tercer mundo. Número 10, apoyar a establecer los límites marinos entre Cuba y México en el Golfo Mexicano. Número 11, revisar el estatus que designa a Cuba como un estado que apoya el terrorismo. Y número 12, reconocer y direccionar la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas 2015. El presidente de Cuba, Raúl Castro, va a participar en la próxima Cumbre de las Américas que se desarrollará en Panamá. Barack Obama también asistirá y no objetará la presencia de Cuba. Esta será la primera vez en más de medio siglo que un líder estadounidense y un líder cubano se sienten en la misma mesa. Pero hablemos del embargo. Para las redes sociales estuvimos distribuyendo una foto en la cual se da la mano Raúl Castro con Barack Obama y ambos se imaginaban lápidas. Raúl Castro se imaginaba la lápida del embargo, mientras Barack Obama se imaginaba la lápida de la Revolución Cubana. Y es bastante gráfico, creemos que de alguna manera eso es lo que buscan cada parte. Y nosotros vamos a hablar justamente de el embargo, que es quizá la expresión más clara de las malogradas relaciones bilaterales entre los dos países. Es este histórico embargo que fue impuesto por Estados Unidos en octubre de 1960 y que significó, salvo algunas excepciones, una total interrupción de las relaciones comerciales, económicas y financieras entre Estados Unidos y la isla. Bueno, como antecedente, digamos, histórico, les podemos comentar que estuvo basada en la aplicación de diversas acciones ejecutivas, pero su versión más reciente proviene de la llamada Ley Helms-Burton, firmada por el presidente Bill Clinton en 1996 y que agrega medidas punitivas a terceros países que comercien con la isla. Con los anuncios de este día miércoles, lo que haría Estados Unidos sería ampliar el intercambio de bienes y servicios con Cuba, pero sobre la base de excepciones que ya existen al embargo y que están en vigencia desde hace casi dos décadas. O sea, se ampliaría, ¿ya? Ya habían excepciones. Aquí lo que habría sería una ampliación, digamos, en el intercambio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, una de esas excepciones es la llamada reforma de sanciones al comercio y la ley de fortalecimiento de las exportaciones que fue firmada también por Clinton en el año 2000, con la que Estados Unidos, fundamentando razones humanitarias, podía exportar alimentos y medicina a la isla bajo ciertos condicionamientos y llevar a cabo transacciones financieras limitadas. Basado en eso, Obama, por ejemplo, va a ampliar los permisos comerciales para venta y exportación de ciertos productos y servicios desde Estados Unidos, como por ejemplo materiales para la construcción y equipo agrícola para pequeños agricultores. También dará autorización para facilitar las transacciones autorizadas entre Estados Unidos y Cuba, como el procesamiento de operaciones financieras y el uso de tarjetas de crédito y débito para viajeros en Cuba. Sin embargo, el grueso de las medidas punitivas del embargo se mantienen vigentes y solo puede ser levantado por la autoridad que lo reglamentó, el Congreso de Estados Unidos. Y en este momento, con un Capitolio dominado más que todo por republicanos que odian a Cuba, es bastante improbable una iniciativa legal que lleve a levantar estas históricas sanciones. Habría que ver. Lo que sí uno se pregunta, y que partimos hablando de eso en este bloque y en este programa especial, digamos, al menos dedicado a la cultura cubana, aunque no va a ser la única noticia que vamos a comentar, es solo de este bloque, uno se pregunta ¿por qué ahora? Hay hartos factores, uno de ellos es, por ejemplo, lo del contratista estadounidense que fue liberado justo antes de que se hiciera este anuncio, Alan Gross, quien estaba condenado a 15 años de prisión por delitos contra el Estado en Cuba, y que puso urgencia a la vieja idea de Obama de introducir cambios en la política hacia la isla. La posibilidad de que Alan Gross muriera en una cárcel cubana habría colocado un obstáculo difícil de superar para la Casa Blanca. Otro punto es las nuevas generaciones, porque pese a las voces altisonantes de quienes critican que Obama recompense a los Castro, en la comunidad cubana radicada en Florida y Nueva Jersey, que son los dos principales centros del exilio, hay muchos que recibieron los anuncios con alivio y hasta con alegría. Los sondeos de opinión vienen demostrando que en los últimos años la mayoría de los cubanos estadounidenses se oponen al embargo y esperan un cambio de dirección en la diplomacia. Otro factor es el factor negocios. Más calladamente, grupos económicos han estado haciendo presión en Washington para aflojar la política del embargo que considera que les impide hacer negocios en Cuba. Los negocios con otros países y empresas están aprovechando. Muchos de los que están perdiendo oportunidad de negocio son los productores agrícolas del medio oeste estadounidense. Y el otro factor es también Latinoamérica. De alguna forma, esto es un símbolo en los ojos de Obama y el gobierno estadounidense de no perder el bastión latinoamericano. No quieren tener malas relaciones con nosotros. Bueno, aún así, para ir cerrando este bloque, no deja de sorprender el cómo una pequeña isla, que es solo un 1,2% del tamaño de Estados Unidos y que tiene solo un 3,5% de la población de Estados Unidos, afecte tanto a la nación más poderosa del mundo. Y bueno, ya que se restablecieron relaciones y muchos se lo tomaron como para el humor, así como una expareja que se vuelve a juntar, vamos a dedicarle esta canción del gran Silvio Rodríguez. Esta canción cuyo final seguramente han escuchado en alguna teleserie aquí en Chile. Esta canción se llama Te Conozco. Pónganle ahí atención y va dedicada a Raúl Castro con Obama. Reconocí mi destino cuando pensaba que ya no iba a ser lo que soñara. De pronto vino tanto que yo te busqué y tanto que no te hallaba, que al cabo me acostumbré a andar con tanto de nada. ¿Cuánto nos puede curar el amor? ¿Cuánto renace de tu mirada? Te conozco. Te conozco desde siempre, desde lejos. Te conozco. Te conozco como un sueño bueno y viejo. Es por eso que te toco y te conozco. Te conozco. Se vuelve a inventar si lo comparto contigo. La única prisa es la del corazón, la única ofensa es tener testigos. Te conozco desde siempre, desde lejos. Te conozco como un sueño, bueno y viejo. Es por eso que te toco y te conozco. Te conozco. Sí, Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, lo que escuchábamos antes era Silvio Rodríguez con Te Conozco y ese final a lo ya na na. Na, na, na. Ahí nos abrazamos con DJ Clotario recién escuchando esa canción. Y hablando de Te Conozco, resulta que queríamos comentar un artículo que escribió un periodista que es magíster en historia económica, Robert Hunziker, supongo que se pronuncia así su apellido. La publicó en un sitio de análisis político británico que se llama UK Progressive. Algo así como, debe ser algo así como Reino Unido Progresista, una cosa así. Donde hace una radiografía de las condiciones de trabajo en Chile. Y la analogía que quería poner era que ya que estamos escuchando Te Conozco, es curioso cómo este periodista a veces puede ser incluso mucho más gráfico que aquellos que estamos acá adentro. De hecho, tuvo cierta amplia difusión este artículo. Queríamos comentar o hacer lectura de algunos párrafos, por ejemplo. Voy a partir comentando que, abro comillas, el mundo desarrollado parece estar locamente enamorado del milagro chileno, dice este periodista, tal como expresara Milton Friedman unos años atrás. Sus logros están expuestos en todas partes, incluyendo el apoyo del Banco Mundial por tener la economía de ingresos más altos. Además, el país tiene el bono soberano más fuerte de Sudamérica. Sí, dice. Chile es todo un modelo ejemplar de neoliberalismo. Recordemos que aquí comenzó todo, digamos. Somos la cuna, el laboratorio del neoliberalismo. Qué cosa para no estar orgulloso, ¿no? Para quienes no estén familiarizados, dice aquí el periodista, el neoliberalismo es la doctrina del economista Milton Friedman de que el mejor gobierno es el más reducido. Después de todo, la gente puede cuidar de sí misma y se gana mucho más dinero cuando se tiene la posibilidad de tomar decisiones en un mercado libre de regulaciones. El milagro chileno, dice, es absolutamente cierto. Si es que eres rico, dice. Porque si una vez que uno baja la cortina, se podrá ver que Chile tiene una economía de plantaciones. Es interesante esa analogía. Dice que es similar en muchos aspectos a la economía de plantaciones que tuvo el sur de Estados Unidos durante el siglo XIX. Claro, en Chile no nos llaman esclavos, nos llaman trabajadores. En algunos lados nos llaman colaboradores, incluso Barça. Pero en vez de dar alojamiento y alimentación, como hacían los propietarios de esclavos del siglo XIX en Estados Unidos, aquí en Chile a los trabajadores, entre comillas, pseudoesclavos, como dice este periodista, no se les entrega alojamiento y alimentación, sino que se les entrega un estipendio de 300.000 pesos mensuales para que se provean esas necesidades ellos mismos. De paso, los propietarios se evitan el estigma de la esclavitud. Se estima, dice, que la mitad de los chilenos recibe menos de 300.000 pesos al mes, lo que crea un mercado de esclavos incluso más grande que el de Estados Unidos en 1850. La riqueza en Chile está tan concentrada en favor de unos pocos, los conglomerados y las familias extremadamente ricas lo controlan todo, dice. Desde las farmacias hasta los hoteles, pasando por los derechos de pesca, las tiendas de retail, las mineras, los supermercados. Es un estado-nación de concentración de la propiedad. Nos recuerda, este periodista, que Chile es el país de la OCDE con la mayor brecha entre ricos y pobres, así como el cuarto país más pobre de los 34 miembros que tiene esta organización. La inequidad en Chile es una de las más altas del mundo, con un coeficiente de Gini 52,1. Y los aspectos de bienestar que no deberían estar ligados al ingreso, como la salud y la educación, también están inclinadas en favor de los ricos. La administración de Pinochet puso los cimientos para el trabajo esclavo al adoptar el neoliberalismo de Milton Friedman. Entre otras cosas, Pinochet abolió los sindicatos. Y hoy en día, 9 de cada 10 trabajadores, a quienes también podríamos denominar esclavos, que es lo que más reitera este periodista, ganan menos que el salario mínimo promedio de los países desarrollados. Esto deja a solo 1 de cada 10 trabajadores fuera del riesgo de pisar, está buena esta analogía, pisar una cáscara de plátano y caer en el pozo de la pobreza. ¿Por qué? Porque el ingreso de la clase media chilena es muy bajo. De los sectores medios, digamos, eso de la clase media, ¿cuántas veces lo hemos dicho eso aquí, DJ Clotario? Si no existe la clase media. Sectores medios podrían leer, pero solo hay dos clases, trabajadores y la burguesía, ¿no? En fin. Y que ojalá se enfrenten pronto. Esto acarrea, dice, que el ingreso de la clase de los sectores medios, digo, sea chileno, sea muy bajos, acarrea como resultado que la distancia entre las clases más bajas y los sectores medios sea muy escaso. Esta precaria situación económica hace susceptibles al descenso social a los sectores medios debido al desempleo, enfermedad o pobreza en la vejez. Aún así, todos los neoliberales indicadores en el mundo, como los del Banco Mundial o los del Fondo Monetario Internacional, destacan cuán rápido ha crecido el Producto Interno Bruto e ingresos per cápita en Chile, que llegaría a los 8,5 millones de pesos. Sin embargo, cuando uno inspecciona en detalle, se desprende que si uno retirara al 1 y al 10% más rico, entonces el ingreso promedio per cápita se reduciría a 2,4 millones. Estamos hablando anual, o sea, de 8,5 millones de pesos anuales, se pasaría a 2,4 millones de pesos anuales. Si uno lo divide por 12, llega aproximadamente a los 230 mil pesos mensuales que hay de salario mínimo. Intenta, dice aquí el periodista, mantener una familia con 230 mil pesos al mes. La inequidad en el ingreso se ha disparado más encima en las décadas de los 90 y la primera década del 2000, con solo un 22% de los trabajadores teniendo lo que se podría describir como un trabajo bien remunerado. Solo 22% de los chilenos tienen un trabajo bien remunerado. Esto nos deja con un 78% de la población con trabajos mal pagados, que es donde la esclavitud comienza y termina. Sí. 78%. El neoliberalismo es una teoría económica que funciona extremadamente bien si ya eres rico, reitera. Para el resto de la sociedad, el tema aún está por verse. Sin embargo, si Chile es el mejor ejemplo de cómo funciona el neoliberalismo, los resultados están a la vista. El neoliberalismo es un capitalismo sin guantes. Finaliza aquí el periodista. Bastante gráfico, bastante claro, muy bien escrito, además, pero es decir, solamente un compendio de muchos datos e información que ya hemos ido comentando. A todo esto nos acercamos a 3 años de este programa de radio, su programa de economía política. Y si uno va sacando datos de todo lo que hemos hablado aquí en el programa, evidentemente uno se puede hacer este panorama, pero pareciera que no nos quedara claro nosotros mismos que estamos aquí habitando en esta tierra con forma de cicatriz. A la vuelta, y no nos olvidemos, vamos a hacer mención, tenemos que estar inspirados en lo que acabamos de comentar, de estas condiciones de pseudoesclavitud aquí en Chile, porque vamos a hablar de la reforma laboral y cómo andan ladrando los empresarios. Así que vamos antes con una canción que se llama Son de la Loma, y es del trío, o sea, está interpretada en este caso, por el trío Matamoros. Nuevamente, música cubana aquí en nuestra ya tercera pausa musical en Econo Nuestras. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos después de esa canción interpretada por el trío Matamoros, Son de la Loma, y aprovechamos a mandar un saludo a Marcelo Arce, nuestro compañero de los días viernes que hace el programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Está escuchando el programa y está conversando con DJ Clotario a través del Facebook de la radio La Voz de los Trabajadores. Ahí aprovechamos de invitarlo, obviamente, a escuchar este gran programa de poesía, literatura del compañero Marcelo, ahí a las 20 horas los días viernes, y que se repite los domingos a las 14:30 horas. Bueno, como les comentaba, vamos un poco a comentar los ladridos del empresariado. Se anunció que el proyecto de reforma laboral, ya lo hemos comentado, lo mediocre, lo gatopardista que se viene este proyecto, ahí bien neomayoría, bien nada, pues, o sea, cambian algo para dejarlo igual, bien ahí, bien cut, ¿ya? Y que será enviado para su trámite legislativo el 29 de diciembre. Y ante esto, los empresarios han pasado la ofensiva, al menos quienes presiden la SOFOFA y la CPC. Vamos a partir con el presidente de la SOFOFA, Hermann von Mühlenbrück, que dice que la modificación que se está impulsando, abre comillas, y ojo, ya hemos dicho el bajo nivel de esta reforma, de esta reformita que no es reforma, este maquillaje, incluso la neomayoría tiene, cuando era Concertación, tenía en parte su currículum era hacer a reformar, pero muchas veces como dejar las cosas peor. De hecho, entre otras cosas mencionamos, por ejemplo, cómo se han ido perdiendo los derechos de los trabajadores en estos 25 años, dentro de lo que se ha denominado como un periodo de transición, donde supuestamente deberían haber mejorado las condiciones, siguió igual o peor. Pero aún así los empresarios saltan, o sea, para que entiendan el nivel de empresariado que tenemos en este país. Abro comillas. Según el presidente de la SOFOFA, Hermann von Mühlenbrück, afectaría esta reforma tributaria seriamente la libertad de asociación y les daría un poder monopólico a los sindicatos. Las políticas públicas se hacen para que la gente esté mejor, pero en este caso es para que los sindicatos sean más poderosos, dice. Con miedo, McFly. Dice, creo que los sindicatos son necesarios y buenos, pero de ahí a establecer incentivos forzados a la sindicalización es un profundo error, manifestó en entrevista a La Tercera. Abro comillas de nuevo. Hoy los sindicatos despolitizados tienen peso. Las personas son las que tienen poder y eso hace que mejoren sus remuneraciones y sigan mejorando dentro de la estructura de la empresa. Dicen, hay que tener una reforma moderna donde se gane en estabilidad. ¿De qué me hablan? Responde el presidente de la SOFOFA. Hoy muchos trabajadores, en particular los más jóvenes, prefieren la movilidad. Sí, es bacán estar cesante y andarse cambiando pega cada rato, señor von Mühlenbrück. Si te quedas en el pasado en temas ideológicos, puedes sacar conclusiones erradas, dice. disculpe que no se lo tome con humor, pero es que para no enojarnos. ¿Es eso o no enojamos? ¿O no, DJ Clotario? Abro comillas de nuevamente. Temo que esta reforma tendrá efectos más severos que la tributaria porque va a afectar seriamente la generación de empleos, a las personas y sus familias. Los errores que se cometan con la reforma laboral serán más difíciles de corregir en el futuro, precisa. Al tiempo que explica que, al encarecer artificialmente, bien patúo, el factor trabajo se genera incentivos para que las empresas inviertan en actividades intensivas en capital. Y eso tiene impacto directo en las personas. La primera aclaración, antes de continuar con las declaraciones de otro empresario, que sería Andrés Santa Cruz, que es presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, siempre hablan de las amenazas que tiene favorecer al factor trabajo, como dijo el señor Hermann von Mühlenbrück, a la situación económica del país. Y eso es porque la situación económica del país, este capitalismo sin guantes, este sistema neoliberal, obviamente tiene incentivos contrarios al bienestar de los trabajadores. Es esa la razón. Es esa. No puede ser que un sistema económico falle cuando los trabajadores están mejor. Eso simplemente habla de ineficiencia. Eso simplemente habla de las mentiras que nos repiten aquellos que han tenido ramos de economía en el colegio o en la universidad, o que han leído algún librillo por ahí, o han escuchado las declaraciones de economistas, grandes sacerdotes de la mentira, grandes fanáticos, digamos, de esta ciencia que no es ciencia, que te dicen, digamos, que por un lado lo que va a ir corrigiendo por el otro va afectando el otro sector, es simplemente porque esto funciona, en base a la explotación. Y lo tenemos bastante, bastante claro. Vamos a continuar, digamos, con las declaraciones de Andrés Santa Cruz. En este caso al Mercurio, ojo, el señor presidente de la SOFOFA en declaraciones a La Tercera. En este caso, declaraciones a El Mercurio. Digo ojo, Digo ojo, porque hay que tener bastante claro, digamos, los medios por los cuales uno se informa y cómo los medios de comunicación no solo están, y que lo hemos dicho aquí antes, para propiciar noticias que vendan, sino que también son un instrumento de propaganda ideológica. No nos olvidemos de eso. Bueno, ¿qué dijo Andrés Santa Cruz al Mercurio? Bueno, en las condiciones que hoy está la reforma laboral, nosotros no vamos a concurrir a ningún acuerdo, dice. Está inmaíto. Dice, si se implementa tal como está, va a tener un impacto negativo en el empleo y por ende en el crecimiento. El gran problema es que no vemos que esta reforma esté preocupada de generar más y mejores empleos. En cuanto a los puntos que le causarían escozor a Andrés Santa Cruz, uno es la titularidad sindical y la extensión de los beneficios, que dice, lo único que se busca es darle más poder a los sindicatos. Reitera lo mismo que dijo von Bühlenbrock. Lo que terminaría produciendo dos efectos nocivos. Uno, el absurdo que dos trabajadores terminarían ganando distinto porque el sindicalizado tendría los beneficios del convenio colectivo ganando más, y el otro, por no haber entrado al sindicato, ganaría menos porque no se le puede extender a él los beneficios del convenio. Dos, para evitarlo, este segundo trabajador tendría que ingresar obligatoriamente, dice, al sindicato, lo que atenta contra su libertad personal. El empresariado tiene un concepto muy raro de la libertad. Eso es lo único que puedo comentar. Otro abro comillas de Andrés Santa Cruz. En la propuesta de establecer pisos de negociación nos preocupa que nadie esté considerando que existen ciclos económicos. Y aquí vamos con lo que decíamos anteriormente. Y en el reemplazo en huelga falta un mayor feeling, dice, con la realidad. Por ejemplo, si una empresa de servicios de alimentación de una minera se va a huelga, ¿qué pasa? ¿Paralizo la faena? Hay miles de casos donde el reemplazo en huelga tendrá muchos efectos en cadena. Eso, bueno, donde el fin al reemplazo en huelga tendrá muchos efectos en cadena, sostuvo. Bueno, mira, lo único que vamos a comentar a todo este respecto es una infografía que sacó la Fundación Sol. A 35 años del plan laboral, dice, los cuatro ejes impuestos en dictadura. ¿Y qué es lo que defienden al final estos individuos a la cabeza del empresariado chileno? Dice, el primero de los cuatro ejes impuestos en dictadura que defenderían estos tipos sería negociación solo a nivel de empresa. No les interesa que sea a nivel de rama o de industria. Segundo, huelga que no paralice, o sea que se pueda reemplazar a los trabajadores en huelga y imposibilidad de huelga fuera de la negociación colectiva. Tres, paralelismo de agrupaciones de trabajadores, o sea que hayan sindicatos pequeños compitiendo entre sí y con grupos negociadores, lo cual obviamente afecta a la unidad y fuerza del sindicalismo. Todo eso es lo que quieren proteger estos empresarios. Y por último, la despolitización sindical. Porque, pucha, que les gusta eso. Aquí experiencia en la CGT hay muchas. DJ Clotario nos podría dar una charla de creaciones de sindicatos apatronados y el efecto que tiene eso en la unidad de los trabajadores, el efecto que tiene eso en la politización de los trabajadores, que no tiene nada que ver con que los trabajadores se metan en un partido político, sino que tiene que ver con que se empiecen a preocupar de su realidad. Eso es la politización, que se metan en discusiones en torno a la polis, la ciudad, en esa palabra de origen griego. Así que, bueno, nada que decir, pues en realidad nos los tomamos un poco con humor. Vamos a dedicarle a ellos esta canción. Vamos a ir con la canción del gran Víctor Jara, ya que estamos hablando de música en torno a Cuba. Vamos a ir con esta canción que se llama A Cuba. Yo a Cuba le cantara una canción. Tendría que ser un son revolucionario. Pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano. Comandante, compañero, viva tu rey. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba, y a Cuba iré. En un mariquito se va al vaivén, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Así es, educar, organizar, luchar, el lema aquí de la CGT, que de hecho, mencionando otra efeméride, estuvieron conmemorando la matanza de Santa María de Iquique el día sábado ahí en el centro de Santiago, como siempre, informando parte de la labor, digamos, del sindicalismo autónomo de aquí de Chile y que tratamos de ser un poco representantes de eso y llevar la voz, digamos, de los trabajadores que no nos andamos comprando cuentos, que pensamos por nuestra cuenta, ¿no? No andamos como zombies ahí diciendo, haciendo lo que nos dicen, ¿no? Nosotros ya estamos cerrando este capítulo de Econo Nuestras. Agradecemos a todos por su sintonía. Como siempre, lo dejamos invitados a escuchar la repetición de este mismo programa mañana a mediodía, pero también a seguir en sintonía de la Radio Sindical de Chile, la radio La Voz de los Trabajadores, con su nutrida programación. Un fuerte abrazo a DJ Clotario, también al compañero Pedro Toledo, que estuvo de cumpleaños la semana pasada, así que le mandamos un fuerte abrazo a él, y como siempre les voy a decir solamente abrazos a sus oídos, gracias por escucharnos y nos estamos oyendo el próximo lunes, lo que sería el último programa del año de Econo Nuestras, el programa de economía de la radio La Voz de los Trabajadores. ¡Hasta luego! Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl